Chipacos, chipaqueros. Yeah. Con otra mujer, se los devuelve loco y no sé qué hacer. que hacer. ¡Fuerza, Roberto! ¡Escuche ese ritmo, escúchelo! Cada minuto que pasa, chiquita linda, te quiero más. Cuando no te veo, mi corazón comienza a fallar. Y por tu amor, yo pierdo la razón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no ves cómo sufre mi corazón. Y por tu amor, yo pierdo la razón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no ves cómo sufre mi corazón. Fuerza, Pablito, dale más. Cómo sufre mi corazón, mi amor. Vivamos con todo dolor, el fuego de tu amor, que no falte calor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, así lo vivamos con todo dolor. Mentiras fueron de tu querer, solo me quedan esas mentiras. engaña de aquella mujer, triste se engaña de aquella mujer.